Escúchanos todos los días de 16 a 16:30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Estamos al aire. Yo, ¿cómo está toda la gente en este lunes de nuevo? Aquí compartiendo con toda la people. Hey yo, check the sound, viviendo el quinto elemento, ya sabes. En la radio 940M todos los lunes, viviendo el hip hop, tú sabes. Crazy Dread aquí en la casa, respect. Yeah, Crazy Dread, Supa y Callampa acá también. Preparando todo esto para el día de hoy. ¿Qué empezamos hoy? Hip hop es un nuevo entendimiento global urbano que comunica una realidad alternativa a través del arte. Una vez más, hip hop es una capacidad de percepción que transforma temas intelectuales y los objetos físicos en un esfuerzo para expresar el carácter de nuestro ser interior en la naturaleza. Viviendo el quinto elemento, esa es buscando el conocimiento. Aquí un poco de lectura, ya saben, estábamos estudiando la Declaración de la Paz y ahorita tengo aquí algunas lecturas del templo del hip hop y del gospel del hip hop, que son súper interesantes, que les vamos a estar leyendo en el transcurso del programa. Sí, muy importante estudiarlas, muy importante llegar a ese entendimiento para poder crecer y despuntar, pues, compañeros. Hey, yo, keeping real, manténlo real. Ya saben, aquí viviendo el quinto elemento, 9:40 AM todos los lunes, 4 PM, Crazy Dread Selecta, les trae la primera canción. Esto es Frecuencia Real. Yo, Roots. Caminando hasta la cima del monte Zion. Mi vida es grabación, me llenaste tú. Ahora solo vivo, mira plenitud. Conecto mi energía con la vibra y la luz. Óyeme, quiero que me escuches tú. Uyaka, uyaka, miren Babilonia. Uyaka, uyaka, miren Babilonia. Uyaka, uyaka, miren Babilonia. Uyaka, uyaka, miren Babilonia. Aquí, pero voy a Zion, solo yo y yo, como el león, conquistador de la tribu de Judá. Ayúdate lo que tienes y compártelo, agradece de lo que tienes y haz una oración. Alma tal, porque la Jihai, el creador, solo el elemento de espíritu es sol. Lo más serial es malo y eso escúchalo. Rompe las cadenas, mira de la opresión, despide sus ideas. Hablando de conciencia y amor, pude yo sanar, curar mi corazón, pregonando un mensaje de edificación, caminando hasta la cima del monte Zion. Hablando de conciencia y amor, pude yo sanar, curar mi corazón, pregonando un mensaje de edificación, caminando hasta la cima del monte Zion. Uyaka, miren Babilonia. Uyaka, uyaka, miren Babilonia. Uyaka, uyaka, miren Babilonia. Uyaka, uyaka, miren Babilonia. Uyaka, uyaka, gente sin de fuego. Uyaka, uyaka, no más muerte me ruego. Uyaka, uyaka, gente sin de fuego. Uyaka, uyaka, no más muerte me ruego. Y yo vivo aquí, pero voy a Zion. Solo yo y yo, como un león, conquistador de la tribu de Judá. Hoy éramos pobres en los guetos, vibra positiva, real a lo que siento. No más derroches de lágrimas de madre, prestándole un rosario para que su hijo llegue sano. No más muertes, hermanos, trato con amor y sentimiento de la calle. Porque a pensar, aquel que diga una palabra que quiera más, ya pensar, no te vida. Para toda esa gente que piensa que tiene la mente más mala, morfa ya. Para toda esa vibra mala, morfa ya. Para toda esa gente que piensa que tiene la mente más mala. Estás escuchando New K, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Vamos a continuar con un poco de conocimiento acá, impartiendo un poco de cultura. Siempre es bueno fomentar y crear espacios para el intercambio cultural de información y del conocimiento. Los hip hoppers respetan y aprenden de los caminos de la naturaleza, sin importar dónde estemos en este planeta. Hip hop culture mantiene sagrado nuestro deber de contribuir a nuestra propia supervivencia como seres libres y pensadores, independientes en y a través del universo. Este planeta, comúnmente conocido como Tierra, es nuestro padre protector, y los hip hoppers son alentados a respetar la naturaleza y todas las creaciones y habitantes de la naturaleza. Ajá. All Natural. Esa es All Natural. Estábamos escuchando un poco de Reggae Roots de la Frecuencia Real, parte de la Zona Roja. Ahí mi homie que me estaba pidiendo que le ponga su canción. Ahí está, apagados. Y vamos a seguir con más reggae, porque ya saben que el hip hop no es solo un grupo, no es solo un tipo de música, ni un tipo de baile. Es rap, es soul, es reggae, es funk, es jazz, es blues, es todo ahí. Igual en el baile, es en el breaking, igual popping, locking, freeze, power moves. Conoce la cultura, ajá. Aprende y estudia, y la naturaleza es importante, ya saben. Nosotros tuvimos igual inconvenientes con esta falta de respeto a la naturaleza, porque en los conciertos, cuando hay conciertos en espacios públicos, la gente bota basura y no tiene esa conciencia, ¿no? Entonces, pilas de ahí con el que el verdadero hip hop respeta a la naturaleza. Pero más cuidado con esos puntos, además de que hay que entender que la naturaleza nos da todo, así que toca ser un poco recíproco también y darle algo nuestro, algo positivo a la madre tierra. Eso es, la madre tierra, como dices, nuestra madre protectora, así que hay que cuidarla. Entonces, callampa, nos vamos con la siguiente canción, ¿sí o qué? Así es, este es otro poquito de reggae acá. Soul, esto es soul rap, Fuerza soul. La Mama, Forza representando el rap femenino. De un gamín que vive ya su rumbo, trazados en el street, basados en su augurio, no sabe lo que le espera, duerme ya sin miedo, se arrulla en la trasera, perdió ya su misterio, debe de entender que lo que hace no está bien, que solo se lastima por vivir en el ayer, no llora, no ríe, vive si consigue calmar este dolor que por dentro lo persigue, su vida no es la misma, se levanta muy deprisa, dobles de cartón que la noche lo cobija, busca un camino, ha perdido su destino, se encuentra asustado, ni siquiera ha comido, condenas de un gamín, que ha salido por el mundo, que ha vivido en la street, las aceras son su rumbo. Me hace estremecer, juzgado, odiado, Patricio lo ha llamado. La gente que no conoce no ha escuchado su relato. ¿Qué pasa? Me pregunto en este rap difuso. Comparto las experiencias de quien me trajo a este mundo. Aliento para poder seguir y conseguir ya su sustento. Pobre de este hombre que ni siquiera sabe su nombre. Perdido en el trayecto, ha fallado en el intento. La sociedad lo juzgó, de loco lo tachó. Su locura alcanzó por perderse en el dolor. Hace más de un año que su hija falleció. Él todo lo perdió, el vicio lo acabó. No debe de confiar en la gente que renunció. Su sueño apagó y como llama se extinguió. Condenas de un gamín, salido por el mundo. La calle le cobró solamente una deuda pendiente. El que ayer lo mata, ayer lo muere. Do them something, we are gonna do them something. Hey yo, eso fue un poco de soul rap de Forza da Mama, ya saben, representando el rap femenino del Ecuador. Crazy Drake Select apoyando a toda esa gente que me trae los temas y quiere promocionar su nueva música. Traiga música para hacerla sonar. Aquí estamos sonados. Entonces vamos a seguir un poco el estudio buscando el conocimiento. Quinto elemento, check this, dale Cayampa. Yeah. Seguimos con un poco de conocimiento, así que vamos. Cuando la gente piensa en hip hop, tienden a pensar en la música rap y sus actividades relacionadas. Para la mayoría de la gente, el hip hop es un género de la música popular, y así es como la mayoría de la gente se acerca al hip hop. Independientemente de cómo los fundadores originales del hip hop representan e interpretan su cultura, la mayoría de los profesores y activistas se acercan al hip hop por el camino de los intereses de las principales corporaciones. Se acercan a esta como un producto que se compra y se vende. Debido a esto, los que practican los elementos artísticos del hip hop, así como aquellos que pueden enseñar algún aspecto de hip hop, no deben limitarse a un punto de vista corporativo, donde el hip hop se plantea como un objeto para ser vendido y no como un tema que se debe aprender. Así que hay que ponerle pilas a esto porque a veces se confunde, ¿no? Recalcamos que esto es un tema que se debe de aprender. Nadie tiene la verdad absoluta ni el conocimiento de todo lo relacionado al hip hop. Así que les recordamos, ¿no? Esto es un extracto también de las lecciones de KRS-One que acá tradujimos para todos ustedes y que se siga repartiendo la información, el conocimiento para todos los guetos y todos los barrios. Seguimos aumentando nuestra sintonía, ya saben, todos los lunes 9:40 AM. Estamos en la radio de la Casa de la Cultura o en la página web de la radio de la Casa de la Cultura. Así que chequéalo para todo el mundo. Un saludo a esa gente de Medellín, de Perú, que nos están escuchando ahí vía online, y a toda esa gente de los barrios de aquí también que nos están apoyando y les gusta el programa y nos están dando los temas. Entonces también les vamos a hacer un poco de promoción, ¿no, Cayampa? Así es, invitándoles al concierto que va a haber de lanzamiento del disco de Descontrol Hard Sonic en Chimbacalle, el sábado 22 de agosto. El valor es de $10, general $5, a las 11 de la mañana, así que para que caigan mucha música, muchos grupos, ya saben, harto poder, yo. El disco de Descontrol Hard Sonic, así que van a estar con bandas invitadas también, la CUP, Tropa Mota, Falta de Respeto, Sol La Barrio, un montón de gente, la Escuela del Callejón, Juan Pistolas. Bandas internacionales incluso. Desde Colombia también hay el personal, los parces, todo bien, bienvenido ahí todo el hip hop de todo el mundo al centro del planeta, aquí estamos. Respect. Nos vamos con la siguiente canción, un poquito de reggae, classic shit, ya que hemos puesto tanto. Ahí. Primo Reggae, DJ Nelly Vico C, y dice así. Que fue a mi espectáculo, subió a la tarima sin ningún obstáculo y luego preguntó: ¿qué es lo que trae, chiquitico? Yo traigo un reggae que lo bailo suavecito y así por el estilo me lo gozo hasta mañana. Saludos a la gente de la sangre cubana, una para el bajo y otra para el volumen. El reggae que yo traigo, mi gente lo consume. Me detuvo en la calle, me habló del merengue y unos cuantos detalles. Me dijo bien curiosa: ¿pero cómo es la vaina? Contento y pegadito, así es como se baila. Ok, Santo Domingo, contaré hasta 5. Y quiero que la muchedumbre grite dando brincos. 1, 2, 3, 4. Alíñate mi hermano, porque el reggae es lo que hay. Yo, this is the music you got to play, baby. Saludos para la República Dominicana, gozando mi reggae, un ritmo que no para. Si esto te excita como me excito yo, yo quiero que alguien grite. Que su voz sonaba falsa, la quise conquistar y salió bailando salsa. Entonces vine yo para quedarme con todas. ¿Quién tú eres? DJ Negro, el Super Casanova. Pásame el micrófono que hoy vengo cantando. Tú coges los platos y sigue escrachando. Dime, ¿cómo quedó? Pues para serte bien sincero, para mí no sirvió. Pues para serte bien sincero, tú no sabes rapear. Pero no importa, nuestro reggae vino para triunfar. Escuchando New K, Sublimation Radio, viviendo el quinto elemento. Ya, Supa y Cayampa, lunático en la casa ahí, escuchando al papá Vico, sí, desde Puerto Rico. Puerca. She likes my reggae. Queremos hacerles, extenderles la invitación a la Casa de la Cultura, que se encuentra cumpliendo 71 años de vida institucional, así que queremos invitarles a que se vengan a todos los eventos que hay aquí, a su ya gusto, sabes, para que se vuelvan locos y se den el mate. Chequea aquí en la Casa página de la web. Cultura. Yeah. La página web de la radio de la Casa de la Cultura, ahí puedes escucharnos todos los lunes y ver todos los eventos para estar al tanto, ya sabes, cultura para todos, música, cultura, baile, lo que sea. Y en ese contexto también queremos hacerles la invitación al Festival CER también, que va a ser el 25, 26 y 27 de agosto. Va a haber ahí el concierto de Rap con Black Mama, Distrito Cool, Real Gangsta, Lick Traffic, Dark Soul, Soul MC, Curtis the Flavor, toda la people ahí. Vamos a estar parchados en la Concha Acústica también, ¿eh? En la Concha Acústica del Sur, ya saben, pónganse en 11, busquen la información del festival en las páginas, en el Facebook. Y estamos en contacto. Reggae, rap y rock ahí. Estábamos para todos escuchando los ahí el papá Vico, sí. Yeah, un yeah. Poquito de música en español también de Centroamérica para toda la people que sabe. Y he escuchado los discos de Vico, sí. Hemos vacilado esos discos un montón de veces. Yeah. Viviendo el quinto elemento, seguimos aquí con Cayampa y toda la people del ghetto. Nos vamos con la siguiente canción. Un saludo para Salo, que me mandó esta combinación de Valle Verde y Triban G. Un saludo para los brothers ahí, Valle Verde y Triban G. Yo. Diferentes estilos con el mismo sentido, latidos, efectos. Boom en el concreto, lo que representó lo del diario, lo del barrio, los sucesos sin horario, sin salario. Diferentes estilos con el mismo sentido, latidos, efectos. Boom en el concreto, lo que representó lo del diario, lo del barrio, los sucesos sin horario, sin salario, sin horario, sin salario, sin horario, sin salario, sin horario, sin salario. vida, lo que viene, lo que es. Explorar todos los días de este arte es un placer sentido a la vida. Mi cerebro y su salida, mis entrañas alucinan con función mental. Información sublime que directo va a todos los del rap. En protesta sueltan arte en la urbanidad. Unimos gritos, somos adictos, cero conflictos. Con la muca rap, redacto información. Aroma canábico y los blogs de la mano con inspiración, representación. Hoy grito, mañana cantos, hoy puño, mañana balas, hoy pueblo, mañana pueblos. Es la unión, rompiendo fronteras de represión. Diferentes estilos con el mismo sentido. Sin horarios, sin salarios. Tripan, yeah. Uniendo mi locura con people que cacha la cultura. Son miles de palabras sin censura. Escuchen la fucking cura. No tengo cura hasta la sepultura. Son rimas de altura y mucha precisión. Dialectos concretos casi perfectos. Me valen sus gestos. Yo vivo y en directo se les dedico todo esto en su cara. Para que chequen cómo están las cosas así de raras. Mis latas muy baratas y otras muy caras. Que se las vacila por todo el Ecuador. Dándole buen color a toda pared. Y a su merced como es que es mucho gusto. Caminen con los de la verde que por acá se les quita el susto. Otras motivaciones. Freestyle y manchados pantalones. Son mis letras y es lo que hablan mis canciones. Sin reglones de muchos callejones. Dejan nuestra huella, cicatrices con filos de botella, el dulce aroma de ellas, concentrado en mi piel, y mientras tanto desahogado en un papel, fue todo un placer, mi parte Dr. Dre, mi cita Salomé y a mi pez, ¿cómo es que es? Con tagues de la verde, dando en la mente, pa' toda esa gente, yeah, 3Bex, Tribal G, de la F, Por acá seguimos haciéndolo sin pensar en consecuencia, ni en dilema como en toda Sudamérica. Hip hop desde el centro del planeta, me abrí del rebaño, conocí un título, ya tenía mi profesión con un micro en la mano, mamá. No lo creía hasta que un día vio que Daniel no pararía metido en esto, no hay acuerdo, solo un trato a seguir viendo, viviendo, escribiendo. El mundo da vueltas, eso no es ciencia, espera la salida, a ver quién queda, está complicado eso de echar un tema, lanzar moneda, ver cómo gira, si las cosas no son como se pintan, mejor seguir con lo que el corazón me dicta, con lo que el corazón me dicta. Diferentes estilos con el mismo sentido, latidos, efectos, boom en el concreto, lo que represento, lo del diario, lo del barrio, los sucesos sin horarios, sin salarios. Diferentes estilos con el mismo sentido, latidos, efectos, boom en el concreto, lo que represento, lo del diario, lo del barrio, los sucesos sin horarios, sin salarios, sin horarios, sin salarios, sin horarios, sin salarios, sin salarios. Sí, explotamos, ¿cómo vamos? Seguimos dándole cuerda a los sonidos que me aceleran, uniendo fuerzas, potencias, nuestras desestresas para las cabezas, piensas, sensaciones únicas, líricas inmensas, nos tildan la de raro, seguimos decorando el barrio, sin horario, sin salario, lo de nosotros son los honorarios, camellamos con los astros, taco, fat cap, invertimos en los trazos, donde sea lo fabricamos, graficamos, tuneamos, de la unión en contra del sistema, Babilón, lo de nosotros es acción. Con pasión del corazón en on. Sobre este hub no hay stop. No somos robots buscando la solución. De como niños buscan monedas. Maldita situación, no debería existir dinero. Todos por igual, la yata se produce. Use sin límite, despierte. Activas neuronas con cósmicas pociones. Desde los setos eyes. Gente HC anda fly, póngale play. Como es, esto es lo que hay. Secreto profesional, haciéndolo con la gente que legaliza THC y rap. Arte de embales que son y serán a mostrarse. Tenemos el voltaje de los que están dispuestos a actuar. Soporte de hacer realidad donde va. Que la energía contagia buena vibra. Que multiplica imaginativa. Estas perspectivas distintas circulan esquinas en perfecto estado. Enfatizamos micrófonos que los pintamos. Absorbientes vegetarianos. Condimento necesario, toque esencial. Deleite cotidiano sin especulaciones. Verán trazos en sintonía de barrios, primero a lo primero. Pasamos y lo relatamos al cuaderno. Se estará escribiendo textos con conexiones, por supuesto. La experiencia está en la voz de los sabios, permaneciendo en la realidad por donde vamos. Huellas y evidencia que se atraviesan por las yecas. Ritmo de sentido clandestino, donde se manifiestan audiencias con ganas de consumirlo. Por acá, sin horario, sin salario, caminando va. Gente HC, ritmo sin ganar, va. De la verde produciendo saques de la grise. Sí, control de personal. Vacilando smoca. Cultivando tu mente. Tuneando la cera. Yeah. Esto fue otro lunes acá viviendo el quinto elemento. Crazy Drag Selecta con la mejor música rap ecuatoriano y toda la onda. Pila de ahí, ya saben, 940 AM o la radio de la Casa de la Cultura. Check this, keeping real. Chupa y Callampa, haciéndoles acuerdo de que tengan que tienen que venir acá, ver toda la programación que hay en estas fechas especiales para la Casa de la Cultura, saludándole a la gente de la Guarida del Rap, a Dani Rolando, a toda la people, ya saben. Block Party en la Casa del Gato Tieso también el jueves, pónganse en 11, toda esa people del Southside. Así que esto fue Viviendo el Quinto Elemento, ya saben, la radio que busca el conocimiento. Yeah, hip hop. Yeah. Un gusto, nos vemos el próximo lunes, paz y bendiciones. Yo. Bless. Una casa, nuestra casa. Efectivamente, viví una época sumamente interesante. Época en la que se tuvo un gran optimismo que la inteligencia, el pensamiento, podían salvar al mundo del peligro de una nueva guerra. Benjamín Carlón. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana.